Ayer hablamos con Agurtxane, la alcaldesa de Archiniega, porque ya saben que bueno, están todos ahí preocupados por el tema de la subida tan grande en el recibo del gas. No solamente ha ocurrido en Archiniega, han escuchado ustedes en el informativo, no recuerdo ahora mismo qué alcalde ha sido que ha salido diciendo que no le ha convencido para nada el argumento que le han ofrecido desde Repsol. Agurtxane, ¿qué tal? Egunon. ¿A usted le ha convencido o qué? Pues creo que la misma línea del alcalde que mencionabas, pues en absoluto, ¿no? Creo que Repsol nos está diciendo que efectivamente hay un incremento del precio del gas, que los precios, esos importes de esos precios están establecidos por el gobierno central, pero desde luego con lo que no estamos en absoluto de acuerdo es con los incrementos del consumo que alegan que hay en los municipios, ¿no? En el caso concreto de Archiniega, además de ese incremento del precio del gas del 30%, nos dicen que tenemos otro 32% que es de incremento de consumo. Pues con este invierno que hemos tenido, que desde luego no ha sido ni de lejos parecido al del año, al pasado año, y bueno, pues no nos convence desde luego. Sí, es lo que parece, ¿no? Porque el invierno, no sé lo que será a partir de ahora, ¿no? A lo mejor viene crudo. Pues luego no lo ha sido tanto como otros años, por lo tanto no parece que el consumo haya, bueno, a no ser que a todo el mundo se le haya subido en fin, ha dicho, bueno, voy a poner a 25 grados la calefacción, ¿no? Bueno, desde luego, no, son percepciones, ¿no? Igual se pueden ir directamente a mediciones de temperatura de mínimos y máximos y sacar a media anual, pero desde luego no parece a priori que ni de lejos que este invierno haya sido más frío que el anterior. Bueno, ¿y qué se puede hacer a partir de ahora? Porque ya sabemos que, bueno, la empresa dice que esto está bien, todo está correcto y a pagar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que lo que nos corresponde ahora a los ayuntamientos es, y a los alcaldes en este caso, es reunirnos y ver un poco qué opciones podemos y medidas podemos adoptar, ¿no? Yo creo que en el caso concreto de Archiniega, lo que nosotros queremos plantear al resto de municipios es facilitar a los vecinos un escrito de reclamación para particulares, de manera que podemos facilitarles el poder hacer esa reclamación ante Repsol, y luego por parte de los ayuntamientos, pues bueno, dirigir todas esas quejas a consumo de gobierno vasco. Pero bueno, dirigidas principalmente al consumo, porque con el precio que establece el gobierno, pues hay, no sé, capacidad vamos a tener, ¿no? Tendremos también que analizar y ver qué posibilidades tenemos ahí. Pero desde luego, el consumo, el incremento del consumo que argumentan desde Repsol que hemos tenido, nos tendrán que argumentar por qué en estos dos meses nos aportan o nos dirigen una parte de esa factura, de esos consumos, a una tarifa, un mínimo, a una tarifa que es menor, y el resto del consumo a unas tarifas que son mayores. Esas son estimaciones, puede ser. Yo creo que los vecinos y vecinas y los clientes en general de Repsol lo que tienen es que abonar por lo que efectivamente han pagado, ¿no? Y parece ser que en este caso, pues no sé si podrán acreditar que efectivamente se nos están aplicando correctamente las tarifas. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si esa reunión entre ustedes, los alcaldes de las poblaciones afectadas, se lleva a cabo, y a ver qué decisión toman. Para, en fin, de alguna manera, pues hacer que en la medida de lo posible no la próxima factura del gas no sea tan abultada, ¿no? Nos comentaban ayer que curiosamente este mes de febrero se había reducido en un 10% el precio del gas. No sé si será una buena noticia o tendremos que esperar el precio del mes de marzo, ¿no? Porque a la vista de cómo está. Sí, sí. Pues esperemos que sea buena noticia y que no sea otro susto cuando llegue el cartero con la carta correspondiente. Pues a ver si hay suerte, alcaldesa Agurtxane Llano, alcaldesa de Archiniega, con ese asunto del gas que preocupa a vecinos y vecinas porque ha subido muchísimo el recibo del gas, entre otras cosas que han subido también. En fin, eskerrik asko. Eskerrik asko, soy ahí.